Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Madre mía, 6 años ya empezando con esta sintonía y no la he cambiado, ¿eh? En estos 6 años es que es la mejor para empezar ahí a Rubica en todo lo alto. Un programa de radio, ya hemos vuelto, ya estamos aquí una semana más. 7 días menos 1 hora después de nuestra última cita, tú y yo juntos, volvemos a estar aquí todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar de las canciones y los recuerdos que nos hicieron soñar. Esto se llama 80s y esta semana vamos a repasar el periodo de tiempo comprendido entre el 11 y el 17 de abril. Y vaya, vaya cancionero, vaya repertorio, vaya copelillas que te tengo preparadas. No te adelanto nada porque es que si no lo estropeo todo. Así que vamos a comenzar ya sin más dilación. Lo hacemos con el 11 de abril de 1988, cuando el tema principal de la peli Dirty Dancing conseguía nada más y nada menos que el Oscar 28 tacos que cumple la canción interpretada por Bill Medley de los Wright Brothers y Jennifer Warnes, que fue la misma que realizó aquel dueto con Joe Cocker, si recuerdas, en la canción Up Where We Belong. El tema alcanzó el número 1 del Billboard y en el 88 se alzó también con un Grammy a la mejor actuación pop de un dúo. Y como siempre, como yo digo, a la americana es como hay que empezar un programa de radio, con el listón bien, bien arribita. I've Had the Time of My Life es nuestra primera escogida en esta nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Now I have the time of my life. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Yeah, yeah. way before. Never felt yes, this I swear way. It's a truth, and I hope it. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow. I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. se encontraba dentro de su segundo álbum, el que la catapultó definitiva y definitivamente a la fama, el disco Affection del 89. ¿Quién es? Pues ya sabes que es Lisa Jane Stansfield. La estamos recordando, estamos cumpliendo ya 50, estamos hablando 50 veras con ella, porque nacía el 11 de abril de 1966 en el condado de Lancashire, en Inglaterra. Es una de las cantantes de pop británica de la escena independiente más importante de las últimas décadas, y ya no tardó en convertirse en la típica niña prodigio televisiva que ganaba concursos cazatalentos con su arte. Y ya como adolescente se vistió a la última y se metió de lleno en la movida londinense, y su éxito en las pistas de toda Europa hizo que una compañía discográfica plantease que esa muchacha ya no era una María Isabel de la época, ni un producto de estos programas televisivos, si pusiese a su disposición los mejores sonidos para este discazo, Affection. Hemos escuchado el All Around the World, un tema fantástico, fantástico. Lisa Stansfield, muy jovencita, 50 años, tenía solo 23 cuando sacó este disco, y fíjate cómo cantaba. Continuamos con un par de efemérides, un par de apuntes. El 11 de abril de 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad, y en 1921, una noticia importante para este medio de comunicación, se retransmite el primer programa deportivo a través de la radio. Un día después, el 12 de abril de 1600, en Italia, la Inquisición acusa a Galileo Galilei de herejía y, sin embargo, se mueve. Y en 1946, en España, se crea el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, que sería el predecesor del actual organismo de las loterías y apuestas del Estado. Curioso. Y menudo invitado el que tenemos ahora en 80, señores. Vamos a hablar de toda una leyenda del soul, de nada más y nada menos que Al Green, que nacía tal semana como esta, en concreto el 13 de abril de 1946 en el estado de Arkansas, en Estados Unidos. Vocalista imprescindible para el estilo soul y el R&B durante los 60 y los 70, y desde los 80 ya se dedicó de forma exclusiva a la música religiosa, aunque en los últimos años ha publicado grandes discos de puro soul. Se le conoce como Reverendo Al Green, ya que ha ejercido también de pastor religioso. Sería imposible, como siempre te digo, condensar en 3-4 minutos de radio la carrera de uno de los más importantes del soul de todos los tiempos, pero para celebrar este 70 cumpleaños de Al Green, qué mejor que quedarnos con una de sus canciones bandera, el Quedémonos Juntos, Let's Stay Together. Hace ya 44 años, por cierto. Al Green, esta semana 70 tacos. Enhorabuena, sobre todo, por tu música. My life with you. just came to see you'd never do that to me, would you, baby? It's being around you is all I Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. We'll be right back. Estamos recordando uno de los momentos más importantes, sobre todo de Parnell, cuando Stevie Wonder hacía cling, cling, cling en su caja registradora y empezaba a facturar millones y millones. Hace ya, esta semana, 40 años de aquella firma mítica, de aquel contrato discográfico por valor de 4 duros, vamos, con la Motown. Un contrato que incluía temas como Isn't She Lovely o este que estamos escuchando, I Wish, con los que el cantante alcanzó los puestos altos en las listas de éxitos, y aquel disco, Songs in the Key of Life, se llevó el Grammy al mejor álbum del año, y la verdad es que fue un visto y no visto, porque después su capacidad creativa ha ido experimentando altibajos, hasta que la década de los 80, gracias a aquella película La Mujer de Rojo y la canción I Just Called to Say I Love You, repuntó un poquito su trayectoria. 40 tacos de grandes canciones como esta, 14 de abril de 76, y avanzamos solamente 4 años más, nos quedamos en el mismo día para recordar un numerazo, uno de la banda de Debbie Harry. Ya sabes que estamos hablando de Blondie, esa formación que ha tenido dos juventudes a lo largo de su carrera musical, y en esta ocasión nos quedamos con sus primeras primaveras en el año 1980, cuando conseguían alzarse con todo lo alto en el año 1980 gracias a este Llámame, Call Me. Enseguida la vástaga de la semana. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Ah, qué será? ¿Será? Todas las canciones que te hicieron soñar, solo aquí, en 80s. Seguimos avanzando en la semana histórica. El 13 de abril de 1796 a Estados Unidos llega el primer elefante proveniente de la India, y en 1931 se funda el Granada, mi Granada Club de Fútbol, claro que sí. el 85 aniversario ya. Y un día después, el 14 de abril de 1182, se inaugura la mezquita de Sevilla, cuyas obras se habían iniciado 10 años antes, y en 1900, en París, se crea la UCI, la Unión Ciclista Internacional. Atención, atención, momento importante como cada semana en 80s, porque llega la canción vástaga de la semana. Y en esta ocasión nos quedamos con un One Hit Wonder que se convirtió años más tarde en una vástaga, magistralmente versionada por Veronica Crawford, más conocida como Randy Crawford, esta fantástica cantante e intérprete de jazz y R&B que cogió la canción más conocida, la única, del dúo suizo Dublé y la convirtió en magia pura y dura. El capitán de su corazón, The Captain of Her Heart, en el 97, es decir, 12 años después de su éxito. Del 85 al 97, esta fue la evolución que sufrió, en el buen sentido de la palabra, The Captain of Her Heart. Randy Crawford interpreta esta semana nuestra vástaga. Impresionante. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. The captain of her heart. As the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Captain of her heart. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Sublime, ¿a que sí? Esta versión del Captain of the Heart de Randy Crawford, ¿la conocías? Seguramente sí, ¿eh? Porque tiene casi 20 años. Y la hemos querido elegir como nuestra vástaga de la semana y nos sirve para seguir desplegando esta alfombra roja de artistas y de canciones que vamos a compartir durante la próxima media hora. Enseguida, con unas mentiras muy especiales, también seguiremos nuestro recorrido con uno de los rockeros españoles por excelencia, una de las mejores voces en nuestro idioma para toda la comunidad hispanohablante y mucho más. También nos faltará nuestro One Hit Wonder de la semana. No te muevas, que tenemos mucho por compartir todavía en Ochentas, pero antes te recordamos las vías de contacto con nuestro espacio. Ya sabes que tenemos una página oficial en Facebook. Ochentas con Carlos de San. Ahí podrás consultar todas las ediciones del programa que ya se han emitido, porque tenemos un canal de iVoox, te lo recuerdo, búscanos, Ochentas con Carlos de San, en iVoox, te suscribes y a partir de ahí empiezas a recibir por correo electrónico cada vez que haya una novedad en ese canal. Y también, si lo deseas, nos puedes escribir un correo electrónico para hacer una petición a nuestro cancionero. 80sfm@gmail.com. No hay excusas para que tú y yo estemos conectados 24 sobre 24, 7 sobre 7, aquí en tu programa favorito de las canciones que te hicieron soñar. ¡Ochentas! Vamos a contar mentiras tralará y lo hacemos con una banda que publicaba tal semana como esta, en concreto el 14 de abril de 1987, Tango in the Night. Era un trabajo espléndido que tenía canciones como Big Love, Seven Wonders, Everywhere, Carolina o Family Man y también estas pequeñas mentiras, Little Lies, que conformaban este tango nocturno de hace ya 29 años. Hablamos de Fleetwood Mac, uno de los lanzamientos más importantes de la música de finales de los años 80 y que queremos compartir contigo en este programa. Así inauguramos este segundo tramo de 80s. Pasen y escuchen porque el show continúa con Fleetwood Mac. Close my eyes. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Que no, que a la señorita o a la señora en su caso no le importa, que no le importa en absoluto. Eso es lo que nos cantaba esta banda hace ya 31 años, plena década de los 80, una banda cuyo vocalista está celebrando su cumpleaños esta semana. Nacía el 15 de abril de 1952 David Byrne, el líder de las cabezas parlantes, Talking Heads. Era un cuarteto que completaban Jerry Harrison, Chris Frantz y Tina Weymouth. Este gran cantante nacía el 14 de abril de 1952 en Escocia, por tanto 64 tacos esta semana para él. Y recordamos a esta gran banda que ha caído bastante en el olvido, pero aquí estamos para rescatar a esas cuatro cabezas parlantes que hacían nuestras delicias hace 30 años ya. Enseguida seguimos con un nacimiento de los gordos, pero antes seguimos nuestra serie histórica. El 15 de abril de 1896 en Atenas finalizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, que comenzaban el 6 de abril, y en 1955 en Illinois se inaugura el primer restaurante, ese de las hamburguesas con la M amarilla, ya sabes cuál te digo, ¿no? Pues ese. 61 años de comida basura, ahí es nada. Y un día después, el 16 de abril de 1943, en Estados Unidos, el doctor Albert Hofmann descubre los efectos psicodélicos de la droga LSD, solo hace 73 años, y en 2003, en Filadelfia, Michael Jordan se retira del baloncesto. Vamos ahora con uno de esos temas imprescindibles de la música americana y por ende mundial de nuestra era contemporánea, podríamos decir. Porque hace 92 años que nacía Henry Mancini, uno de los compositores de bandas sonoras más importantes, más recordados de todos los tiempos, además de creador de temas de jazz y de influencias latinas, principalmente recordado por ser el compositor de la banda sonora de La Pantera Rosa, Charada, Días de Vino y Rosas, La Carrera del Siglo, Dos en la Carretera o la película Desayuno con Diamantes. Este Moon River, qué mejor forma de celebrar el que podría haber sido el 92 cumpleaños, si no fuera porque falleció con 70, de Enrico Nicola Mancini, que nacía en Cleveland el 16 de abril de 1924. Esta obra maestra de fondo, terminamos de repasar ya las efemérides de esta semana, de la serie histórica. El 17 de abril de 1397, Geoffrey Chaucer narra los cuentos de Canterbury por primera vez ante la corte de Ricardo II de Inglaterra, y en 1492 los reyes católicos y Cristóbal Colón firman las capitulaciones de Santa Fe, convenio previo a su supuesto viaje a Asia para adquirir especias.

dos pesos pesados que nos han visitado en los últimos minutos aquí en 80s. Primero, un año más se ha cumplido ya y llevan 43 de la muerte de Nino Bravo el 16 de abril de 1973, una fecha fatídica para la música en nuestro idioma. Fue uno de los intérpretes más brillantes en lengua española y hasta ahora hemos estado con un disco cumpleañero, no con un artista, sino con un CD que cumple nada más y nada menos que 33 años. Se trata de El ritmo del garaje, que fue el primer álbum del cantante Loquillo junto a su banda Trogloditas después de haber finalizado su etapa con Los Intocables, y nos hemos quedado con una de ellas porque podíamos elegir Pégate a mí, Cadillac Solitario, pero hemos escogido este Quiero un camión, cantada a dúo con Olvido Gara, con Alaska. Y ponemos ya el broche de oro a esta edición de 80s con el One Hit Wonder de la semana, de la mano de un productor y pincha discos llamado Marvin Barnes, más conocido como Lil Louis, estadounidense, nacido en Chicago, que conseguía en el año 1989 el éxito con el Beso Francés, French Kiss. Nuestro artista, nuestra canción flor de un día de la semana es Lil Louis, que seguramente recuerdas, no por el título, sino por el ritmillo de la canción, French Kiss. We'll be right back. claro, es que si es un beso francés, pues ¿qué vas a esperar? Ahí está, el house de Lil Louis, sin censuras, enterito. Y para que veas que aquí también tenemos un poquito de todo, ¿eh? Que también se tiene que caldear el ambiente, tiene que subir la temperatura. Así terminamos esta edición de 80s que ha abarcado el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de abril. La próxima semana, más y mejor, con todas las canciones y recuerdos que te hicieron soñar. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.